Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, por favor. Juan, capítulo 13, y estaremos ahí durante estaremos en muchos versículos ahora, pero vamos a comenzar acá en Juan, capítulo número 13. Cuando estaba viendo unas fotos ahora, tengo un archivo bien grande de fotos. Y entonces estábamos con Patty desayunando en la mañana y entonces Patty me enseñó la foto de alguien y me decía, mira, qué diferencia, cómo ha cambiado en algunos años. Alguien sin importancia. Entonces lo vimos y dije, ¿y cómo habremos cambiado? Y entonces empecé a buscar en este archivo que tengo de todas las fotos y me bajé a ver desde fotos de hace 10, 15 años. Pero en fotos de hace 10 años, y entonces me encontraba ahí con fotos de la Danielita tan chiquita, con mi hermana, la Dani tan chiquita, mi hermana ya grande, pero ya pasaron 10 años. La Vane, Dios mío, una foto. Ahora siento carga, porque yo tenía que haberle enseñado esas fotos a Osni antes de casarlos, para que lo pensara bien y decidiera, porque pues sí, no es lo mismo, ¿verdad? Pero pensaba, ¿cómo es de evidente en un niño ver su crecimiento? ¿Cómo es de evidente? Porque lo vamos viendo estirarse, de repente engordar y de repente hacerse flaquito porque se encogen un poco, porque se estiran, ¿verdad? Y les va cambiando su físico y la cara se les va haciendo de diferentes maneras, van cambiando en el caso de los varones su tono de voz y hay más gallos, cuando van creciendo les salen estos gallos y de repente ya van agarrando una voz más ronquita y las niñas van cambiando también físicamente y vamos viendo su crecimiento. Pero digo, es evidente el crecimiento en una criatura. En nosotros, no sé si no lo vemos porque no lo queremos ver o porque preferimos ignorarlo o lo que sea, pero en los niños no lo podemos evitar. Muchas veces le digo a Tati cuando viene entrando con Victoria, digo, es tan emocionante ver a Victoria cuando viene ahí en el coche ahora que apenas y se puede mover y la pobrecita quisiera bajarse y salir corriendo, pero todavía no puede. Pero hemos visto eso en tantos niños en la iglesia a través de todos estos años. Digo, gracias a Dios que todavía está ahí, pero dentro de algún par de años seguramente Victoria va a ser la que desordena las sillas de la iglesia, la que hace todos los relajos y anda haciendo todos los movimientos ahí delincuenciales dentro de la iglesia, como ahora los que eran unos bebés y ya crecieron. Es evidente el proceso de crecimiento, pero ¿y espiritualmente en nosotros? ¿Se ve que hemos crecido espiritualmente? Así como hemos tenido cambios físicos, ¿han habido cambios en nuestra vida espiritual? ¿Han habido cambios en nuestra forma de comunicarnos con Dios, de hacer por Dios? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿Tenemos una vida saludable? Hemos visto en las semanas que me ha tocado predicar, la semana pasada tuvimos la excepción porque el pastor Guillermo estuvo compartiéndonos, pero he hablado de dos señales o de dos evidencias de que alguien está creciendo espiritualmente. La primera de ellas, hace 3 semanas, creo, hablábamos acerca de que esa persona tiene sed de Dios. No es una sed que se sacia. O sea, cuando alguien ha crecido o está creciendo espiritualmente, siempre quiere más de Dios. ¿Qué palabra lo define? Bienaventurados los pobres en espíritu. Siempre quiere más. Todo el tiempo siente que le hace falta y quiero leer la Biblia y quiero congregarme y quiero orar y quiero estar con Él y quiero pasar tiempo con Dios porque tengo mucha hambre de Dios. No me aburre, no me cansa, quiero más de Él. Y esto identifica una vida que está creciendo espiritualmente. Les ponía como ejemplo en esa ocasión, recuerdo, al apóstol Pablo, cuando en la carta a los Filipenses está al final casi de su vida, está ya cerca de morir. Ha pasado años completos de su vida buscando al Señor, confiando al Señor, conociendo al Señor. El Señor lo llevó al cielo. Es que el Señor le inspiraba y escribía la palabra. Y cuando llegan Filipenses, casi al final, como les digo, uno de sus últimos escritos, Pablo está ahí escribiendo y dice, si hay algo por lo que yo estaría dispuesto a dejar todo, es por llegar a conocer a Cristo. Dice, por conocerlo a Él, estaría dispuesto a dejar todas las cosas. Es más, estimo todas las cosas como basura con tal de conocerlo a Él. Dijo, Pablo diciéndonos que quiere conocer a Cristo, si ya lo conoció. De hecho, nosotros conocemos a Cristo en una gran medida por lo que Pablo escribió. Pero él todavía, siendo un anciano, está tan insatisfecho. O sea, él sabe que todavía hay tanto de conocer de Dios. Es alguien que crece. Luego hablábamos de qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vemos la Biblia? Una persona que crece espiritualmente, que está creciendo en el Señor, es alguien que no solo tiene la Biblia como su libro de adorno o su libro de brazo. Es alguien que cada día busca conformar más su vida a lo que la Biblia enseña. Recuerdo que ese día les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes decidió hacer un ajuste en su vida en base a lo que en el libro Dios le había enseñado? ¿Cuándo fue la última vez que decidimos, esto lo hago así, pero ya no lo voy a hacer así? Porque la Biblia, leyendo la Biblia, Dios me enseñó esto. Tenía esta actitud y esta forma de responder o de hacer estas cosas, pero cuando me encontré con la palabra me di cuenta que esa no debe ser. ¿Cuándo fue la última vez que encontramos en la Biblia una verdad de Dios que nos marcó y nos impactó tanto que decidimos reajustar nuestra vida para conformarnos a ella? Alguien que crece espiritualmente tiene la Biblia no solo como su libro de amuleto, no solo como el libro para abrirlo ahí en la casa y que no pasen cosas malas, sino que es un libro que me guía, Dios me habla en ella. Leíamos Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacer algo en nuestras vidas. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Cuándo fue la última vez que nos permitimos ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos por medio de esta palabra? La tomamos y nos acercamos a ella de muchas formas, pero frecuentemente no le damos el valor que merece. No permitimos que se ponga delante de nosotros y nos diga, no más eso. Es que yo soy así de explosivo, yo sí soy de loca. No, pero ahora me encuentro con la Biblia y la Biblia me dice que debo de ser sobrio. Pero es que así hablo yo. Pero la Biblia me dice que mis palabras deben ser espirituales y himnos y cánticos. Y lo entiendo. Hemos hablado de esos dos temas, pero hoy quiero hablarles de otro más, que creo que es muy importante. Ahora vamos a hablar de crecer en amor, en amor. Y por eso les decía, busquemos en Juan capítulo 13. Bueno, ustedes lo tienen sin duda. Versículo 34. Miren lo que Jesús dijo. Marcos capítulo número 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús dijo estas palabras, es la marca, es la evidencia en un cristiano. El amor. ¿Es usted cristiano? Debería estar creciendo en su forma de amar a las personas, en su manera de amar a Dios. No es que, casi no he pensado en eso, casi no he dedicado a eso. No, debe de haber. Queremos medir nuestro crecimiento espiritual, queremos medir cuánto estamos creciendo en Dios. Una forma que se hace muy evidente es cuánto estamos amando a las personas. Un creyente es alguien que cada día aprende a amar más a la gente, aprende nuevas formas de demostrar el amor en su casa. Su familia se siente cada vez más amada por él o por ella. Su iglesia se siente cada vez más comprometida o más atendida por los hermanos, por el amor que se tienen. Jesús dijo, así es como se conocen a los creyentes. Y no estoy hablando ahora de un tema romántico de amor. No estoy hablando de un enamoramiento y de que todos entremos a la iglesia y nos veamos. ¡Ay, hermano, qué alegría! No estoy hablando de esto. Estoy hablando de este acto real, genuino, esta evidencia de amarnos, preferir a otros antes que nosotros mismos. En casa, preferir a los demás antes que a nosotros mismos. En el trabajo, donde sea que nos movamos, evidenciar este amor de Dios que nos embarga y que por consecuencia nosotros podemos dar. La Biblia está llena de esto. Es sorprendente la cantidad de textos en los cuales la Biblia nos lo recuerda. Y quiero que leamos varios de estos textos para ayudarnos a sentir el impacto de este fuerte y repetitivo énfasis. Así es que quiero que vean estos versículos conmigo. Juan capítulo número 15, versículo número 12. Solo les pido que veamos rapidito, moviendo las paginitas y llegando. Juan capítulo 15 y versículo 12. Dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y me encanta cuando llevo este versículo siempre, porque aquí hay un montón de gente que dice, es que decimos tantas burradas, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, ya tengo mi manera de amar. O sea, yo te amo a mi manera. Aquí no está diciendo que amen a la gente de la manera que les dé la gana. Dice, ámense unos a otros de la manera en que yo les he amado. O sea, el modelo es Él, el ejemplo es Él. Miren un poco más abajito, versículo 17. Esto os mando. ¿Qué es? Pero se dieron cuenta las palabras que están antecediéndolo. El primero, este es mi mandamiento. Y ahora, esto os mando. O sea, Él no está negociándolo con los creyentes. Él no está diciendo que podría o no ser. Tómenlo o déjenlo. Él está diciendo, este es mi mandato. ¿Quieren ser obedientes? Esto es lo que yo les mando. Ámense unos a otros. Ahora, ojeen más rápido su Biblia hasta llegar a Romanos. Después de Juan sigue Hechos y después sigue Romanos. Está facilito. Y vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Están todos los versículos puestos en orden para que solo le demos para adelante. No vamos a regresar. Bueno, sí vamos a regresar, pero ahorita no. Romanos capítulo 12 y el versículo número 10. La primera parte del versículo dice, ¿ya lo tienen? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraterno, con un amor fraternal. Y un poco más adelante, el capítulo 13 y versículo 8. Bueno, si quieren saltes en la primera parte si les causa problema. Pero yo la voy a leer. No debáis a nadie nada. ¿Verdad? Dice, si van a deber algo, que sea el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si algo van a tener en deuda, que sea el amor los unos para los otros. Y un poco más adelante, Primera de Corintios, capítulo 16. Después de Romanos viene Corintios. Capítulo 16 y versículo 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hace. ¿Lo ven esto? Si están en su trabajo, todo lo que hagan, háganlo con amor. Van a manejar en el vehículo y tienen que ceder el paso, háganlo con amor. Van a estar en la iglesia y van a servir en alguna forma, háganlo con amor. Tienen que enseñar a alguien algo, háganlo con amor. Tienen que tener una conversación, háganlo con amor. Dice, todas las cosas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y luego, Efesios capítulo 5 y versículo 2. Yo decía, ¿cómo lo pueden encontrar todos tan rápido? Pero ya vi que están en la pantalla. Efesios capítulo 5. Ay, tengo muchísimos, pero vamos a leer dos más. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Miren, dice, ¿cómo dice? y andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad quiere decir caminen cada paso. Mientras andan por la vida, significa este andar. Mientras van dando pasos por la vida, mientras salen cada mañana a sus trabajos, mientras salen cada mañana a estudiar, mientras hacen las cosas que tienen que hacer, háganlo con amor. ¿Sienten ustedes este golpe, esta fuerza de Dios diciéndonos, amen más, debemos crecer en amor? Nuestra vida deben ser evidencias de ese amor. En medio de todos estos versículos, todavía tengo algunos más que poder ver, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora sí los voy a hacer retroceder porque me salté a propósito uno, en Mateo capítulo 22. Porque en este texto, Jesús está en medio de una plática muy interesante. Mateo capítulo 22 y versículo 36. Jesús está en medio de una plática muy interesante y alguien se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Versículo 36. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O dicho en otras palabras, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley? Y entonces es interesante porque Jesús, yo imagino que cuando leo este texto digo, se debe haber alegrado de haber dicho, ¡oh, qué buena pregunta! Esta pregunta me gusta responderle porque dejaron de hablar del montón. Claro, la motivación era muy mala. Ellos lo que querían eran ponerlo en una situación complicada a Jesús y hacerlo caer en una trampa. Pero Jesús se para delante de él, el hombre se lo pregunta, Jesús se para delante de él y le responde. Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo es amar a Dios? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. ¿Cómo sería amar a Dios de esta forma? Díganme, ¿qué se les ocurre? Con todo, ¿verdad? ¿Cómo sería amar a Dios? ¿Cómo sería vivir nuestros días amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? Incondicional, pero yo digo, ¿cómo? Y no solo esto, con toda tu alma y con toda tu mente, le dice, este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Cuando leemos ese versículo, algo que es, al ponerle atención a este versículo, nos damos cuenta que Jesús no estaba dando esa respuesta en el momento. Él estaba citando un texto del Antiguo Testamento. O sea, él en ese momento lo que Jesús recordó era la palabra, como estamos estudiando el domingo en el Salmo 119. ¿Qué necesidad tenemos de andar la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes? Jesús responde no de una forma emocional, no responde de acuerdo a su intelecto. Él va a lo que la palabra enseña. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dice, tú que eres maestro, me estás preguntando cuál es el primer mandamiento y no deberías de saberlo. Gracias a Dios que no era debate el que había ahí, ¿verdad? Bueno, pero estos iban a los debates. Si hubiera sido debate, hubieran estado. Pero no era debate la cosa, sino que él simplemente le responde, le dice, te voy a responder con lo que dice la Biblia. Y le cita Deuteronomio, capítulo 6. Y entonces ahora quiero que vengan conmigo hasta Deuteronomio, capítulo 6. Eso es en el Antiguo Testamento. Solo que no vamos a leer específicamente desde ese versículo donde habla esto, sino que vamos a aprovechar y a leer el resto de los versículos. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 1. Porque al final lo que quiero es que aprendamos a encontrarnos un poco con esta respuesta. ¿Qué sería amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Miren el versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿cómo? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, ¿haciendo qué? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás, ahora sí está, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando vayas al colegio y cuando vengas de regreso, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí leamos. ¿De qué está hablando esto? Al resumir esto, estos 9 versículos que acabamos de leer, si hay una palabra que para mí resalta en medio de todo esto, es obediencia. ¿Lo encuentran ustedes ahí? A leerlo, es recalca el decir guárdalos, haz conforme a ellos, obedece lo que ellos mandan. Y no solo eso, no solo recalca el obedécelos tú, dice obedécelos tú y tu hijo, y luego los hijos de tus hijos, y tienes que enseñárselos a ellos cuando estés en la casa, cuando estés de camino, cuando estés entrando a la casa, cuando estés saliendo, cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Pues que también los hijos lo obedezcan. Y dice, átalos. Los judíos usaban una forma de guardar los recordatorios, es que se amarraban algo. Dice, átalos a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Y dice, y póntelos aquí en medio de la frente como un recordatorio, para que no se te olvide nunca. ¿Por qué? Porque el mandato era obediencia. O sea, el llamado del capítulo es sean obedientes. Y entonces es muy interesante que en medio de ese contexto en el que Él les está llamando, les está haciendo un llamado a la obediencia, aparezca el versículo 5 y diga, ahí, en ese contexto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y creo que hay una razón muy clara para hacerlo. Una de las más grandes evidencias de nuestro amor a Dios, ¿qué creen que es? Una de las evidencias de amar a Dios es obedecerle. Una de las formas en las cuales muestro mi amor a Dios es obedeciéndole. Jesús decía, ¿cómo ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Cómo le llamamos a Dios mi Dios si nosotros no le obedecemos? ¿Cómo venimos nosotros y nos presentamos ante el Señor y le llamamos? En este texto que estamos leyendo, en el versículo 1, dice, debemos poner en práctica los mandatos de Dios. En el versículo 2 dice, debemos cumplir los mandamientos de Dios. En el versículo 3 dice, debemos esforzarnos para obedecer los mandamientos de Dios. En el versículo 6 dice, debemos guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Y en el 7 dice, debemos inculcarlos a nuestros hijos y hablarles de ellos continuamente. ¿Qué nos está diciendo en medio de todas estas cosas? Una de las formas de amar, la pregunta, ¿cómo sé que estoy amando a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Una forma sencilla, práctica. Obedeciéndole. una obediencia gozosa. Creo que en gran manera, no sé si no podría generalizarlo, pero yo creo que he sido muy influenciado por esta manera de pensar en obedecer a Dios, esta forma de obedecer a Dios por interés. Tengo que hacerle caso a Dios para que me vaya bien. Quiero que me vaya bien. Quiero tener dinero, así que tengo que obedecerle a Dios. No hablo de una obediencia interesada. No hablo de una obediencia de miedo. Alguna gente le obedece a Dios porque le tiene miedo. Yo les he contado que en algún momento de mi vida, la primera vez que fui un domingo al mar, yo iba con un terror porque yo decía, hoy me ahogo. Porque he pasado cada domingo de mi vida metido en la iglesia y en mi cabeza había un temor de el día que yo no esté en la iglesia y estoy en el mar, me ahogo. Y yo miraba la playa y decía, está tentador, pero no. Dios no nos llama a una obediencia por temor, por miedo. No es una obediencia interesada, es una obediencia gozosa. Es una obediencia de entender que Él me ama a mí. Y como me ama a mí, le respondo en mi forma de responderle en amor, es obedeciendo sus mandatos. Él se paró, le citaba hace un momento, Jesús decía, ¿cómo ustedes dicen que me aman si no me obedecen? ¿Cómo ustedes se paran delante de mí? Juan capítulo 14, versículo 15, se los leo, dice, si me amáis, está hablando Jesús, dice, guardad mis mandamientos. No me griten cuanto me aman. No me canten cuanto me aman. No sé si alguna vez en ustedes se ha despertado. Estoy seguro que debe haberles pasado. Se despertó este deseo de ver, al ver algo hermoso que Dios ha hecho en su vida. Al recibir una respuesta de Dios cuando algo salió muy bien. Nunca les nació así decirle, oh, te amo Dios. ¿Alguien aquí alguna vez hizo algo así? Te amo, Señor, me salvaste, gracias. Señor, me libraste de este accidente. Señor, me curé de lo que tenía. Gracias, te amo, Dios. El Señor dice, no me digan que me aman. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedézcanme. Si me aman, el versículo 21, ahí mismo en Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que tiene sus mandamientos y no los guarda, ¿qué pasa? No lo ama. Solo porque ahora solo estoy con ustedes, que son como la mera mara aquí de confianza, de los meros puros y santos. ¿Y con qué parte de eso nos identificamos más? ¿Con el que tiene sus mandamientos y los guarda o con el que tiene sus mandamientos y no los guarda? Yo creo que debería, si yo hubiera comenzado preguntando esta noche, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Ninguno de nosotros dudaría en decir, yo amo a Dios. Pero de acuerdo a esta manera en que Jesús nos lo presenta, ¿lo amamos o no lo amamos? Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no, no. Y es fácil para nosotros llenarnos de una idea de que amamos a Dios. En el versículo 23, siempre en Juan 14, dice, respondiendo Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que me ama, mi palabra obedecerá. El amor a Dios está amarrado con la obediencia a Dios. Cada creyente debería estar creciendo en su manera de amar a Dios. Yo estoy seguro de una cosa, ninguno de nosotros amará a Dios de manera perfecta, pero nosotros deberíamos crecer cada día. ¿Es usted un creyente? Debería crecer en su manera de amar a Dios. Y amar a Dios, por lo que estamos hablando ahora, es obedecerle. Nosotros deberíamos de aprender a ver la palabra de Dios con mucha más hambre, porque yo quiero aprender a hacer lo que esa palabra me manda hacer. Yo quiero aprender a vivir como esa palabra me manda vivir. Les he dicho, les decía el 31 de diciembre, creo, o el primer domingo, no me recuerdo, pero un día les decía, Uno de nuestros propósitos en este año debería de ser pasar tanto tiempo en la Biblia que aprendamos a desarrollar en nosotros una mente bíblica. Que yo aprenda a ser el papá que debo de ser, no por los consejos que hay en la calle, no por lo que la psicología dice, no por lo que mi papá me enseñó, no por lo que los hermanos dicen. Quiero ser un padre como la Biblia manda a ser. Debemos aprender a ser un esposo o una esposa, no como las cosas dicen, no como la novela salió, no como la película lo hizo. Un esposo o una esposa de acuerdo a lo que la Biblia me manda a hacer. Debo de tratar a mi prójimo, no de la forma en que los valores del país lo promuevan, porque estaríamos arruinados. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, obedeciendo al Señor. Si le amamos al Señor, si le voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, eso sería obedecerle. Eso sería actuar conforme a como Él me lo mandó a través de su palabra. Eso sería apegar a sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, honrarle en sus mandamientos, ser fiel en cada paso de mi vida a fin de poder hacer como Él lo demanda. La semana pasada estaba en Honduras y Patty estaba bien enferma. Dio esta cosa que estaba ahí del virus, estaba con unas fiebres bien altas. Y entonces un día estaba hablando con ella y me dice que está con esta fiebre y me asustó porque estaba acostada en la cama y nunca pasa acostada en la cama durante todo el día. Y verla ahí dije, de verdad está mal. Y entonces... cuando estaba ahí le digo, ¿y ya comieron? Dicen, todavía no, pero ya me voy a levantar a algo. Y bueno, ya no seguimos hablando porque ella no quería hablar conmigo porque estaba cansada y con ganas de descansar. Pero cuando le llamo luego, ella viene y me dice, ¿vieras lo que pasó? Dice, Mía, como yo estaba acostada y me veían mal, de hecho se quedaba dormida por ratos, Mía vino y se fue a abrir la refri y fue a sacar huevos porque quería hacer huevos, cocinar, porque la mamá no podía cocinar. Y entonces cuando me empezó a decir eso yo dije, ay Dios mío, ya me imagino el desastre de ese acto. Me dice, habían dos huevos ahí y agarró uno de ellos y se le quebró el huevo. Y entonces se regó el huevo, o sea, terminó regándola más en la mamá en vez de ayudarle. Y después vino y empezó a tratar de hacer y a medio ayudar para en su corazón ayudar a su mamá. Porque su papá tampoco estaba. Y aunque hubiera estado, no sabe hacer huevo. Pero ella estaba tratando de ayudarle. Y entonces el acto este de hacerlo terminó en un desastre. Yo solo trataba de imaginarme desde allá un huevo quebrado, los perros ahí cerca. Eso debe haber sido una cosa terrible. Pero el acto, el motivo fue tan bello, fue un acto de tanto amor de parte de la niña para su mamá que sobrepasa todo el fracaso y la frustración que trajo con él. Cuando yo entiendo y veo esta parte de Dios llamándonos a obedecerle, a amarle, a mostrarle nuestro amor por medio de nuestra obediencia, yo no solamente veo ahí a Dios diciéndonos, obedeceme, y nosotros, pues sí, yo le obedezco porque quiero que me vaya bien. Digo, si la motivación de mi hija era, yo le voy a ayudar a mamá a ver si me da $1 a cambio. ¿Es igual? ¿Sería igual? Yo voy a obedecer porque si no, capaz que me van a penquear después por no hacer nada. ¿Sería igual? No. El acto que es motivado por amor provoca un gozo, una honra que no puede compararse con nada. Lo que estoy tratando de decirles es que nuestra obediencia a Dios no sea motivada ni por miedos, ni por intereses, ni por envidias. A veces queremos ser obedientes a Dios porque, ay, es que esos hermanos, si yo me porto mal, los hermanos en la iglesia se portan bien y yo voy a verme menos que todos ellos. Que nuestra obediencia a Dios sea movida por el amor que tenemos hacia Él. Un amor que solamente es una respuesta, porque nosotros no le amamos por nuestra gana. Le amamos porque Él nos amó primero. ¿Están de acuerdo? Eso dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A veces fallamos en amar a Dios porque nosotros dudamos de ese amor de Dios para nosotros. Aunque ustedes no lo crean, muchos creyentes dudan del amor de Dios para ellos. O sea, dudan de que Dios verdaderamente les pueda amar como la Biblia enseña. Y no lo dudan porque Dios sea mentiroso. Es que somos tan malos. Yo les decía el domingo, y se los decía de todo corazón, y lo decía con mucho dolor. Hay un montón de gente que no pasa más por las puertas de este lugar para entrar aquí, porque cometieron pecados y se sienten señalados. Esa es una consecuencia del pecado. Y temen acercarse a la iglesia porque dicen, no, es que ahí... Y pues sí, al final toca hablar mal de todo el mundo. Y es que la iglesia está llena de hipócritas. Y no, que la iglesia, que ese pastor, que hoy chivo porque Raúl es otra onda. Y empiezan a tener un montón de ideas. Pero todo el argumento es que Dios no puede amarme porque yo soy muy pecador. Y es un completo engaño. Si Dios nos amó siendo pecadores, eso dice la Biblia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Dice la Biblia que en Él, cuando todavía nosotros no teníamos ninguna esperanza, cuando nosotros estábamos llenos de pecado, Él vino y nos amó. No es lo contrario. Y como la gente no se siente amada de Dios, no porque Dios no les ame, porque no lo pueden reconocer, no lo pueden aceptar, actúan de esa misma forma para con Él. Si solo todas las personas entendiéramos el nivel y la inmensidad del gran amor de Dios para nosotros, todos viviríamos rendidos delante de Él, adorándole, celebrando su fidelidad, celebrando su compasión, porque su amor nunca falla, aun cuando no lo merecemos. Si solo entendiéramos eso, nuestro amor sería creciente cada día para Dios. Todos los días le creceríamos en nuestro amor hacia Él. Todos los días le honraríamos más a Él por el amor que Él nos ha mostrado. Ahora, el texto que veíamos en Mateo, Jesús citaba Deuteronomio y decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero después añadía algo más y decía, les voy a decir otra cosa más. Amen a su prójimo. ¿Está creciendo en nosotros nuestro amor hacia el prójimo? ¿Es un amor creciente en nosotros? ¿Una evidencia de la vida cristiana? ¿Una evidencia de crecer en nuestra vida espiritual? Sería amar más a las personas. Los cristianos no son las personas más difíciles de donde nos rodeamos. No son las personas conflictivas de sus colonias. No son la gente problemática de sus trabajos. No son la gente difícil de la iglesia. Los cristianos crecemos en amor. Los cristianos constantemente estamos amando a las personas que nos rodean. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, porfa. Ya con leer esto ya no tengo nada que predicarles, porque ahí lo dice todo y lo dice muy claro. Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Quiero poner antes un pequeño contexto en esto. Estas palabras las está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto, que tiene muchos problemas de divisiones, muchos problemas de no preferirse mutuamente, muchos problemas quizá de egoísmo y de envidias y de pleitos entre ellos. Y a ellos les escribe estas palabras, porque son muy bulliciosos en los dones, son muy bulliciosos con las lenguas, son muy bulliciosos en su generosidad. Pero entonces Pablo les recuerda y les dice, miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El texto dice, los dones espirituales, no importa cuán emocionantes, cuán maravillosos, son inútiles y no sirven para nada si no hay amor. De ahí que sea tan necesario que nosotros cada día crezcamos, no en todas las cosas que adornan el capítulo este, en amor. Porque es el amor el que terminará siendo esta evidencia. Un cristiano puede avanzar en muchas áreas. Puede avanzar incluyendo su capacidad para testificar o para enseñar a otras personas de la Biblia, para predicar la Biblia. Pero acá dice, si habla lenguas humanas y aún si llegara a hablar lenguas angélicas, pero no tiene amor, de nada sirve. Una persona puede tener un gran entendimiento y un gran conocimiento bíblico. Acá dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero sin amor, de nada sirve. Puede crecer en fe, puede crecer en servicio, puede crecer en entrega. Acá dice, si tengo la fe y si doy todos mis bienes y si me pongo a hacer todo por los demás, pero no tiene amor. Si la gente a nuestro alrededor no significa nada, no importa todos los dones de los que nos llenemos. Si la gente alrededor nuestro no tiene valor, no importa todo lo que hay en nosotros. Por eso la Biblia recalca y fortalece y golpea tanto y nos marca tanto la importancia de amar. Si somos personas que pierden la paciencia fácilmente y reventamos y explotamos, y cuando explotamos hacemos todos estos desastres alrededor, la Biblia dice, el amor lo sufre todo. Si nosotros vivimos constantemente desdichados por todo y como consecuencia de eso respondemos así, mal, la Biblia dice que el amor es amable. La Biblia no dice que el amor hiere y el amor maltrata y el amor ofende. La Biblia dice que es amable. Creció en nosotros la amabilidad al expresarnos con la gente que vive en nuestras casas. Creció en nosotros la amabilidad con las personas que nos rodean cuando estamos en la iglesia. No volvemos en medio de esta sociedad tan materialista en la que vivimos, es fácil volverse un envidioso y envidiamos las cosas que otros tienen y envidiamos cómo otros se ven y envidiamos la apariencia de otras personas y nos llenamos de esta cosa incómoda y molesta. Y la Biblia dice, el amor, el verdadero amor en la vida de una persona no tiene envidias. Necesitamos crecer en amor, necesitamos crecer en este tipo de amor. En este amor que no es jactancioso, que no está mofándose de los demás, que no está sintiéndose más que otros, que no está sintiendo que puede más, que es más, que tiene más que los demás. El amor no hace nada indebido, el amor no se irrita. Amamos así a nuestras parejas. Somos cada día menos irritables. ¿O es todo lo contrario? Porque la lógica sería todo lo contrario. Cada vez, solo de verlo, ya. Es que ya me vas haciendo esa cara, ya me vas haciendo esa cara. ¿Qué te he dicho? Es que no me has dicho nada, pero ya te vi la cara. Ya tenemos excusa para estarnos irritando. El amor no se irrita. Digo, es tan claro lo que esto me habla de la Biblia. Y sinceramente, cuando lo estoy leyendo, me doy cuenta, no me estoy pareciendo a esto. O sea, no estoy avanzando y creciendo cada día para parecerme más a este texto. De hecho, he visto este texto todo el tiempo, como cada vez que llego a eso, digo, ya, ¿para qué leo este texto si ese era para la época de novio? Pero de acuerdo a lo que ahora leo, me doy cuenta que esta es la evidencia de ese amor. Y sinceramente, lo veo y digo, no se está pareciendo cada día más a mí. Yo no me estoy pareciendo cada día más a ese texto. Sino que todo lo contrario en algunos momentos. Me irrito más, soy menos amable, soy menos perdonador, soy más envidioso. ¿Cómo? Debemos crecer en amor. Debemos crecer en obediencia a Dios y en amor hacia las personas que nos rodean. ¿Cómo se ve el amor en la vida real entre nosotros? Una forma muy fácil es el amor entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, se fortalece. Si estoy creciendo en amor, amo más a mis hermanos de mi familia de fe. Llego a la iglesia y me siento cada día mejor con todos. Y me siento amado de todos y amo a todos. La Biblia dice que hay una forma en que se recalca esto y se remarca esto. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No somos aislados, no somos marginados del resto. Queremos estar con nuestros hermanos en la fe. Sabemos que compartimos la misma fe, la misma esperanza. Una de estas formas de saber que estamos creciendo en amor es amamos más a la familia de la iglesia. Otra forma de saber que estamos creciendo en amor es amamos más a los perdidos, a los que no conocen a Dios. Les tenemos amor, un amor con compasión, ¿sabe? Hay un texto que a mí todo el tiempo se me quedó grabado. Tanto que el versículo lo leí alguna vez y me quedó grabado en la cabeza, sin saber de qué se trataba o de a quién le hablaban y todo esto. Yo estaba pequeño cuando lo leí y me quedó grabado. Decía, mirándole, le amó. Y me encantaba esa palabra, decía, mirándole, le amó. Hasta tiempo después vine a comprender hacia quién era esa expresión. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿A quién le dijo eso? ¿De quién dijo eso el Señor? Es el joven rico. El joven rico que llegó hasta donde Jesús. Y le dijo, maestro, ¿qué hago para tener la vida eterna? Le dijo, los mandamientos sabes. No robes, no mates. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Estoy hecho. Bueno, le dijo el Señor, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y dice que el joven dudó, se llenó y dijo, no puedo. Se dio la vuelta y se fue. Y dice, y Jesús, mirándole, le amó. Y me encanta, porque en ese texto no está diciendo que Jesús amó a alguien que después iba a volverse a él y le iba a servir y que al final iba a terminar vendiendo todo y iba a seguirlo a él. La Biblia no dice nada de eso. Probablemente jamás volvió. Probablemente esté en el infierno con todo el dinero que tenía. Pero Jesús lo vio y lo amó con una mirada de compasión. Los creyentes deberíamos crecer en nuestro amor y nuestra compasión para los perdidos. Deberíamos de amar más a aquel que está perdido y que no conoce al Señor y que está apartado de Él y que van en contra de Dios y que sabemos que le va a ir mal y que sabemos que terminará mal su historia y que sabemos que alejado de Dios su vida no puede ser mejor. Deberíamos tener más compasión. Deberíamos de amarles más. Y solo una cosa quiero decirles más para terminar. Y es que nosotros deberíamos de crecer en amor. Y eso debería ser evidente en el lugar principal, en nuestro hogar. No hay lugar donde es más evidente o no nuestro crecer en amor. Hay una mentira que normalmente guardamos en nuestras mentes. Es esta. Yo a mi esposa ya no la puedo amar más de lo que la amo. Yo ya la amo, ya la amé. Yo no la puedo amar más de lo que la amo. Ya está. A mis hijos yo no los puedo amar más de lo que los amo. Y ahí lo cerramos. A mis padres yo no los puedo amar más de lo que los amo. Sí puede amarlos más. Sí puede crecer en amor. Porque ni usted ni yo hemos llegado a amar a ningún miembro de nuestra familia ni del mundo de la manera en que la Biblia me manda amarlo. Efesios dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ninguno de nosotros ama así a su esposa. Ninguno de nosotros ama a sus hijos de la manera en que la Biblia nos manda. Así que nosotros todavía podemos crecer en amor en nuestras familias. Y esta noche, con todo este mensaje, Dios nos llama y nos recuerda que debemos crecer en amor para con Dios, primeramente con Dios, a través de una obediencia gozosa, y luego que debemos de crecer en amor para con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo. Al escuchar todo esto que estamos hablando esta noche, algunos probablemente, como yo, se sientan un poco confrontados con esta palabra, porque yo me doy cuenta que no estoy amando de esta forma en muchas áreas y aspectos de mi vida. Quizás algunos solo se sientan alentados por esto, pero de una cosa estoy seguro: desde ahora hasta el día en que estemos en el cielo con Cristo, nosotros deberíamos de crecer todos los días en amor hacia las demás personas y hacia Dios. Nunca va a cesar de pasar eso. Todo el tiempo vamos a necesitar hacerlo más. Porque este es el llamado de Dios. Nunca seremos perfeccionados hasta estar con Él. Así es que tenemos un llamado constante a seguir creciendo en amor. Y esto también reflejará nuestro crecimiento en el Señor. Oramos esta noche.